¿Por qué al cabo de los 5 días, si estaban hostigados, como dice el soldado, este, el diálogo con su padre, si estaban hostigados, cómo no los ayudar? Bueno, ellos no habían tenido combates. Se habían presentado unos combates con esos mismos soldados, pero de la, del batallón. Hacía 5 días y habían dado de baja a 2 bandidos del Frente Décimo de la FARC. Pero ese grupo, o sea, el grupo de Marras, ese grupo no había reportado hostigamiento, no había reportado esa situación que están manifestando los padres. Entendemos que eso lo hacen bajo el manto del dolor. Y no se trata ahora de entrar en contradicciones con ellos, ni más faltaba, entendiendo de que es un padre que está afligido ahora. Esos resultados se van a ver en la investigación, pero según las averiguaciones que tenemos hasta ahora, que son las que recogió el señor presidente, es que no habían recibido hostigamiento, no habían tenido combate, precisamente por entrar en la rutina. La rutina es una palabra clave que la tienen que tener en cuenta ahí los investigadores de estos hechos. Entraron de pronto en esa pasividad y eso fue lo que los llevó a bajar un poco la guardia. No se habían presentado los ataques de francotiradores o algún hostigamiento, porque eso lo hubiera sabido el comandante del batallón y hubiera previsto otro movimiento o algún refuerzo, y seguramente eso se hubiera evitado. Hay otra pregunta muy dolorosa, general, y es si hubo complicidad de la población civil, porque lo que tenemos entendido es que les mandaron como unas personas más o menos disfrazadas de lugareños con distintas inquietudes. Exactamente. Yo no matricularía en esta situación a la población civil como tal, porque la población civil es ajena al conflicto. Más bien, son redes de apoyo a los terroristas, o sea, los milicianos. Por temor, ¿no? Los milicianos, ya conocemos el relato de lo que se sabe. En las horas de la mañana fueron 3 individuos allá a donde estaban los soldados, haciéndose pasar por evangelistas y llevaron unos folletos y todas las cosas. Como a las 2 de la tarde fue... Y llegaron hasta donde los soldados. Exactamente, y fueron dos... Pero más grave todavía, general. Dos mujeres, una mayor y una niña, a comprar gallinas. Seguramente fueron a chequear. Preguntando que se había venido. Pero nosotros ahí no involucramos a la población. Si no es que los narcoterroristas se... Pero en una zona de guerra, de conflicto grave como Arauca, con la zona petrolera ahí, con las medidas que ustedes deben tomar, que dos señores desconocidos lleguen y digan son evangelistas, que van a evangelizar. Bueno, magnífico, ahí vamos comenzando a entender, las fallas. Pero guerrilleros disfrazados de monjes. Que se presentaron. Lógicamente no llevaban un letrero de guerrilleros. Claro, yo sé. Pero fueron con esas misiones, precisamente esas son las estratagemas y son los procedimientos de la guerra de guerrillas. Ahí comenzamos a tener evidencias sobre un concepto o sobre una impresión que se tomó el señor presidente de la República como nos lo tomamos nosotros. O sea, no queremos hacer ningún señalamiento. Y sobre todo sobre personas que están en el reino de Dios en este momento. Pero mire, en Colombia hay una sensación de que la seguridad ha bajado, de que hay un espíritu general de que no... Pero preguntamos a quién presidente. Pero chiste, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la seguridad democrática hizo que los colombianos percibieran una sensación de seguridad. No, pero fue sensación general, con todo respeto. Si uno sentía seguridad, y había seguridad. Había seguridad, indudablemente. Y esa seguridad, sí. Ahí debemos tener cuidado también en no politizar esa seguridad, porque la seguridad es un valor democrático, es un derecho ciudadano. Pero sí cabe hacer la pregunta si hay algún cambio en el énfasis entre el gobierno anterior y este sobre el tema de seguridad. Son los mismos soldados, son las mismas tropas, son los mismos aviones, los mismos buques. Y estamos con el mismo ahínco. ¿Las mismas órdenes? Con las mismas órdenes adecuadas ahora a las circunstancias del momento. ¿Y la guerrilla cambió su procedimiento? Ellos, en el plano estratégico, cambiaron. Hicieron un retroceso. Estaban en grupos mayores, ahora están delinquiendo en grupos más pequeños. ¿Cuántos hombres atacaron a Arauca, guerrilleros? Ahora, en este caso, unos 15 más o menos, de 15 a 17. ¿Ya los capturaron algunos de ellos? Todavía no, esta mañana se llevó a cabo una operación allá en Arauca, muy cerca, al lugar de los hechos. Hubo un asalto a él, y ahí se neutralizaron 7 narcoterroristas. ¿De los atacantes? De ese frente. ¿Qué frente es? El frente décimo de la FARC. De esos 7 neutralizados hay 4 bandidos muertos en desarrollo de los que atacaron, de las operaciones, de ese frente que atacó, y 4 capturados. Se les incautó gran material de guerra, sus fusiles, una ametralladora, unos computadores, tenían 10 cilindros armados, una cantidad de explosivos. Eso se llevó a cabo en las horas de la mañana del día de hoy. Es cierto, general, que perdónenme, lo interrumpo, que ese frente lo comanda el sucesor del Mono Jojoy. ¿Y quién es ese personaje? General, antes de que responda, perdónenme un minutito para presentar unos mensajes de interés.